my desire could bring you here. I wish the power of my passion could somehow always keep you near. The Box FM 102.9. In my dreams, yesterday in my dreams, I've come undone. And I wonder where you are tonight. Are you looking at the same moonlight? Are you feeling the same emptiness? De clásicos. The Box FM 102.9. Jag vill pröva nya vägar fri från dig. En del av mig vill stanna kvar. En del av mig vill ge sig av. Ni ser mig om i världen, vill vara fri. En del av mig kunde dela upp mig själv i bitar, skulle hälften av mig alltid stanna kvar. Yeah. ger en verden och kallar den din. Du dricker av livets otroliga vin. Du söker mot landskap du icke kan se. Du är bohemen, la mig vara med. Åpner ditt hjerte og fanger en vind. Du finner en himmel og slipper den inn. Du leker med farver og toner og ord. Du en kunstner større enn du tror. Todo el mundo transmite Radio Box 102.9. De clásicos The Box FM 102.9. Without a sound, with no one knowing, all I can see is this hole in the ground. Somewhere to hide, but I wanna be found. And where can I stand now? All the ice has melted. I fall behind, it's not as if you would remember. If I get back, I'll find something to lose. I know I'm lost and it's all I do. And you might be the first to know. I understand we're not on our own. You're by my side and you know I've got your cover. And I see a girl, she's the first to know. She's here on and on.

Estás escuchando Locos por el Americano. Aguante de Locos por el Americano. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Llegó el mejor día de la semana, el jueves, para disfrutar un poco de Locos por el Americano. Los días jueves nos largan del loquero, nos sueltan un rato y venimos para acá, para Radio Box 102.9. Hasta las 17 te vamos a estar haciendo muy buena compañía con esta vedette, con la música. Así que quédate, prepárate el matecito, el cafecito y todo lo que termina con hito. ¿Querés dejarnos un mensaje de audio o escrito? Lo puedes hacer al 11 64 00 70 47. Le mandamos un besote grande para Mimi de Wilde, pobre, no puede mirarnos por Facebook. Tiene un problemita con el Facebook que no lo puede abrir. Así que me estuvo mandando mensajes preguntándome por dónde me podía escuchar. Si a vos te está pasando lo mismo, tenemos varias opciones por donde nos podés escuchar. Lo podés hacer bajándote la aplicación a tu teléfono o a la computadora también. Vas a Play Store o App Store y nos buscás como Radio Box 102.9. Te va a aparecer un loguito con letras rojas y negras que dice Box, esta es tu onda 102.9. Cliqueás y nos bajás y los tenés todo el día con vos. I see you every day. I don't have to try. I just... Si no tenés la opción de la vieja, a la vieja usanza, digamos, vas a la radio, buscás la 102.9 FM y nos escuchás por ahí. We'll always be together. Y la radio no llega, como por ejemplo Karinita Iacono, que nos escucha por la radiobox.fm, radiobox.com. Ella nos escucha desde Ramos Mejía. O como Anita Leiva, que nos escucha desde Santa Cruz. Le mandamos un besote enorme para ella. The friendship that you gave has taught me to be brave. No matter where I go, I'll never find a better. Le mandamos un besote grande para Vicky, la mejor Abu. Puede ser, a ver, para que se le fueron. Sí. Mandamos un besote grande que está mirando. Dice, dale gas. I just close my eyes. I close my eyes. También nos podés escuchar y ver desde mi Facebook personal, Karina Lidia Palma. Como lo está haciendo Vicky, como lo está haciendo Aníbal, Mirtita Florentín, Silvia Dávila, Nancy Pérez, Ana Leiva. Un besote grande para todos. Aníbal dice, hola, hola, muy buenas tardes, Cari Carlos desde Winter City. Los saludamos y escuchamos. Gracias, Aníbal, mandale un besote grande para Marcelita Perrone. Esa, dice Silvia Dávila. We'll always be together. However, I receive. We'll always be together. Gracias, Vicky, por compartir el video. Cambiaron los botonitos, no estoy acostumbrada. Musicalización de todos los jueves, el señor Carlos Alberto Espíndola. Damos un besote grande para Dayana Paz, que nos está mirando. Gracias, Dayana, por estar del otro lado. I'm not the same. turn, I'm turning around, but I just can't sleep. I'm hypnotized, I'm paralyzed, and I'm not sleeping now. Llegó mensaje de nada para darme la segunda dosis de la vacuna. Parece que no existo. Terrible temazo, dice Danielita Yácono. Si no leo algunos mensajes, reenvíenmelo de vuelta porque se me fue todo para la miércoles y para atrás se me fue y no los puedo encontrar. Así que mándenme los mensajes viejitos. Voy a leer los que tengo acá nuevitos. Aníbal Blanco está bailando. Dice, estaban preguntando entre ella y contesté yo. Se estaban preguntando entre Cari Iacono y Mirta Florentini y me enganché re mal. Yo también soy Karina, che. Llamá al 148, Cari Palma, y ahí te informan. Buenísimo, buenísima la data, no lo sabía, ¿eh? Así que los que están escuchando del otro lado ya saben. Si todavía no le han enviado para colocarse la segunda dosis de la vacuna, tienen que llamar al 148. Muchas gracias, Cari. Señor musicalizador, ¿saludó usted a los oyentes hoy? Usted no abre el micrófono, yo no hablo. Lo tengo censurado. Muy buenas tardes a todos. Acá Vicky avisa que está escuchando, así que no le tenemos que sacar el cuero a Vicky. Dice que mientras saca a su gatita Manchita, a Manchita y a su gatita que quiere pasear. También se me pasó los 90 días. A Carlos se le recontra repasó porque él se vacunó primero que yo. Yo unos días nomás, el primero se me cumplió los 90 días. Y él más, 3 meses y medio ya, más o menos, 4, más o menos. Así que vamos a estar llamando. Y dice Silvia que recién ahora la llamaron a él. ¿Te diste la combinación o te vacunaron con la misma? Apareció el ex amigo Ricardito Giacoboni, dice: hola, ex amigos locos por el americano, buen programa y sigan los éxitos. Buenas tardes, señor Gorriti, le ponen por acá. Aníbal, te pasas, Aníbal, te pasas. Claudito Daval, hola, buenas tardes. Entraste tarde, Claudito, te perdiste los clásicos. No, ponete la gorra mejor. Ahora estás pelado. Te brilla mucho la bocha. Dale, Cari, después llamo. A ver, cuando termino el programa, llamo. Gracias, mami. Arriba, Buenos Aires. Dice Danielita Iacono que a ella le dieron la combinación rusa con Moderna. ¿Y cómo te trató, che? Porque la mayoría de los que yo hablo, la Moderna los tiró mal, ¿eh? Son viejos, a mí no. Entonces me voy a vacunar tranquila yo. Me falta mucho para llegar a mí. Many of us out there, you're the need, run and look for shelter. I promise myself, esperar, no te ofrecen otra. A mí me dieron la Sputnik 15 días re mal, me hizo. Debe ser según la, el organismo de cada persona, ¿no? Porque a mí no me hizo nada. O debe ser por lo que dijo Carlos recién. Yo le tengo miedo a eso, a la combinación de que me haga mal, porque la mayoría de las personas que me han comentado les hizo mal, ¿eh? Aníbal, que va con onda, Carlos. Danielita dice que a ella no le hizo nada, que solo le dolió el brazo. Qué suerte, buenísimo, Dani. Claudio Gabal dice que está esperando la tercera. Vicioso. ¿Te gustó que te vacunen, no? La segunda dosis porque estás tomando calmantes, no entendí muy bien, Silvia. 1, 2, 3, 4. Vicky dice: a mí solo el brazo, un solo día, chucho de frío nada más con la Moderna. Entonces, según el organismo. Parece que nos vamos a tener que aplicar alguna de esas nosotros, porque la Sputnik me parece no van a mandar más. Tenés razón, Claudito, perdí todos los mensajes anteriores. Dice que él está desde el principio. Firme con... Escuchó los clásicos. El alumno perfecto, ahí, desde el principio. Yo creo que sí, Silvita, están bien mis defensas. La verdad que desde el año pasado no nos ha agarrado nada. Pero nada, es solamente una... No gripe, sino un resfrío estacional, nada más. Después estamos zafando de todo, como unos campeones. Solamente te olvídate, Vicky, olvídate que lo mejor es vacunarse, estar protegidos. Lo que pasa es que nosotros, bueno, dijimos, bueno, vamos a esperar a ver si mandan más Sputnik, queríamos vacunarnos con las dos dosis de Sputnik. Pero bueno, si no pasa nada, tendremos que vacunarnos con la segunda dosis de la que nos pongan. Así. Porque, viste que van a dar los carnet, vas a tener que presentar el carnet para entrar a ciertos lugares y si no tenés... la vacunación completa no te van a dejar entrar, o si no te vacunaste, menos que menos. Justa, Vito, Aquino. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Dice, hola, Cari. ¿Qué estás haciendo por Carapacha y Gustavo? ¿Estás de vacaciones? No, si vos ya tuviste las vacaciones, ¿qué andas haciendo ahí? ¿O me estás jodiendo? No, Vicky, no lo espero más. No espero más. Igual no me mandaron. Hoy voy a averiguar al 148 a ver qué me dice. Acá tenemos otro vicioso de la aguja sin punta. Ayer se vacunó, ayer antes de ayer se vacunó con la segunda dosis el señor Ricardito. ¿Le gustó tanto la primera? Que no pudo evitar ir a colocarse la segunda. Se colocaron la segunda. Estamos estrenando temita nuevo gracias al señor DJ Roy Roa de México. No quieres, dice nada. Y me aterra el que quieras terminar. Porque he dicho te amo y no dices más. Te he dicho te extraño. Que termina en 3157 dice, hola Karina, en ese link podés, me mandó un link, podés hacer el reclamo. En una semana yo hice 8, hiperintensa, dice, y me llamaron al noveno. Muy buena la música, saludos. Gracias, mándame tu nombre. Fue que yo hice algo nuevo, te ganó. Me cambiaron los botones y todavía no me acostumbro. Porque he dicho te amo y no dices más. Te he dicho te extraño y no dices igual. Siempre en tu cara que ya no raro. Te pido un beso y te abrazo. Se nota de lejos que te había un número para reclamar y que también hay un link que es coronavirus 148.gov.ar, denuncia de vacunación. Mirá vos, ni enterada yo. Gracias ahí a los oyentes que están enganchaditos y me están dando info, me están tirando info, ¿eh? Gracias por la data. Ay, Silvia, es horrible eso, es horrible. La hernia de disco, no, yo no tengo hernia de disco, pero cada tanto tengo dolor en la cintura, en la... Es horrible, en la cintura, en la espalda, por la posición de mi trabajo. Y te puedo asegurar que si a mí me duele, no me quiero imaginar vos. Carlos sí tiene hernia de disco. Yo no soy una hernia, soy un tumor. Daniel Gallo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Karina, dice él. Buenas tardes, Dani, bienvenido. Buenas tardes, dice Gustavo Aquino que él está en el trabajo con el jefe zonal que lo va a llevar cerca de la casa. Ojo, Vos, Gustavito, estás últimamente bastante querendón, así que cuidado al jefe ahí. Encontrar la solución a ese gran vacío. Cada vez más cerca se mudan, Gustavo. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. ¿Vos sabés que sí, Silvita? El encierro y no hacer las cosas que a uno le gusta te trae problemas. Y quizás es una de las cosas que a vos te está pasando. Si a vos te gustaba mucho salir a bailar, estás extrañando y uno se deprime, ojo, y le empieza al cuerpo, empieza a pasar factura. Ya se están abriendo de a poquito, se están abriendo lugares, hay lugares donde hay clases, hay lugares que después de las clases se arman un bailecito. ¿Averiguaste lo de la costanera? En la costanera cada tanto hacen. ¿Cómo están, bellos? Dice Gustavo Aquino. Gustavo, anda al oftalmólogo. Nos ve lindo. Ricardito, que él se vacunó el domingo y está de 10. Pero vos sos un pibe, Ricardito. Orlando Alfredo Morales, dice Gustavo Aquino. Hola, Orlando, buenas tardes. Dice Ricardo que Gustavo Aquino ahora toma chechona en Carapachay. Gustavo le pregunta a Ricardo si le duele la cola. Santa Rosa dice. A mí acá no me salta nada, no me salta quién está mirando el vivo. Viste que antes te saltaba, quién miraba, quién no. Bueno, ahora no me salta más eso, así que no sé ni quién me está mirando. Encontré un poco más flaco. Fue mirarte y derrumbarme. Te creí. Asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz? Aquino, está muy bien lo que decís. Está saludando a todos los televidentes. Y está saludando a los televidentes porque Facebook no me dejó más hacer audio en vivo, porque si no nosotros salíamos por audio en vivo nada más. No queríamos que nos vean nuestros hermosos rostros. Marcelita Perrone dice, Olita, ahora escucho en la FM, te quiero amiga, pasame buenos temones para Aníbal y para vos también, Marce. Mirá, escuchá, todos estos temas son para ustedes. Sacó la cuenta. Vos sabés que a Mimi de Wilde le está pasando lo mismo. No puede entrar a su Facebook. Dice que la que me mandó la info es Alanis Margarita. Alanis Margarita. Ella siempre me mira en el vivo. No sé qué anda pasando. No sé qué pasó. Ah, te bloquearon por boca sucia. Radio Box 102.9. Momento de clásicos. The Box, FM 102.9. Momento de clásicos. The Box, FM 102.9. Entonces que andabas peleando por política. Vos sabés que a mí el Facebook me sacó, o sea, no tengo ni ganas de publicar nada como antes hacía, que subía memes con bromas o videos con bromas, porque varias veces me bloqueó por bromas que acá nosotros las entendemos y sabemos que son bromas. Ellos la toman como que si nosotros estamos insultando o agrediendo a alguien, y nada que ver. Así que me sacó las ganas. En una palabra, me la secó, me la resecó el Facebook. Sombras narellas. Noites de paixão, somente a lua, lua, entender. Meu corpo pede o seu calor. Dice Claudito Daval que ya tiene el plástico. Ah, ya tenemos, así que Eli también lo tiene. Le mandamos un besote grande para Eli. Qué grande Morales, hoy llueve, dice Gustavo Aquino. ¿Quién es Morales? Estoy en la intriga. Víctor Hugo, ¿nos estás escuchando? Esperaba tanto. Terrible cañazo, dice Vicky. Ondas se quebran, nubes pasean por donde nuestro amor. Aquí no, en la tele hay porno. Mirá la voz, pasa porno también. Somente sol. Perdón, Vicky, no sé a qué tema te referís. Está buenísimo. ¿Cómo se llama este tema que pasó recién? Estoy atrasadísima con los mensajes. Lo que pasa que a veces dejo que escuchen los temas y se me atrasan un montón los mensajes. No me gusta estar pisando mucho los temas. Después veo la grabación y más o menos me fijo en el horario que me lo mandaste. Y te mando por privado el nombre, ¿sabes, Vicky? Escuchá, Adri, escuchá para vos, para Antonio, para que aprieten un ratito. Hola, dice ella. Está saludando a todos los oyentes. Dice, buenas tardes, hermosos oyentes. Claro, porque nosotros no solamente estamos saliendo por el Facebook, sino que también estamos saliendo al aire por la 102.9 FM. También por la www.fmradiobox.com. Thank you. americano. It took a while to happen, but I woke up to you. The promises you made of love. Mirta Florentini dice: me muero, Cari. ¿Qué dije, Mirta? ¿Qué te estás muriendo? Tonight there's gonna be no lullabies for you and me. Can't you see? Escuchando los clásicos de Locos por el Americano. I can never feel that way again. Now you believe. Yacono, DJ, ¿tenés el tema Solo Promesas? Dice que cree que sí. Claro, sí. Sí. Lo tenía, es verdad. Nunca termino tu hermana en el mate. Lo tenía, es verdad. Lo que pasa es que tuvimos un problemita con la computadora y se nos borró un montón de música. Toda la música, y fuimos recuperando de a poco algunas, otras no las vamos a recuperar jamás, porque son música que nos han pasado exclusiva y no están ni en YouTube ni en ningún lado, así que la perdimos. Están retando, Silvia Dávila dice, vos sos su amor, Carlitos, porque dijiste que yo era una hernia. Dice Gustavo Aquino que se fue. Están apareciendo algunos mensajes viejitos, como el de Orlando Alfredo Morales, dice: Gustavo y el Pollo están en las fiestas clandestinas. Sí, andan en todos esos. Ellos están ahí organizando las fiestas clandestinas. La sala vacía. ¿Hace cuánto que no escuchaba este tema? Hace muchísimo. Y el que no llega, la cena está fría. Y los niños en su habitación están llorando. Dice Mirta Florentín, qué bueno, Cari. Siempre te lleva mate, Carlos, un genio. El recuerdo del amor que juraste guardarle. Es que no puedo hacer dos cosas juntas, Carlos. O tomo mate o hablo, que no sé qué hacer. Dale. Quiero mandar un besote grande para el señor Silvio Maciel, que capaz que nos está escuchando. También anda medio enfermucho, ¿eh? Le mandamos un abrazo grande para él y la familia. Nunca sabrán que sufre tanto por ti. Ella es una señora, no puede vivir la vida como la vive. Miguel de Benedetto, hola Miguel, ¿cómo estás? Dice: hola amigo, espero que estén bien. Sí, gracias a Dios, estamos muy bien. Fuera porque vives. Dice Vicky, gracias. Está muy bueno el tema 9. Libertad. Era el tema de Roy, ¿no? Par de ti. Para poder volar. Oh, qué terrible locura. Beber y Motor Sport dice: hola, saludos, hermosos temas, genios. Buenas tardes, Feberi. Hoy no está tan lindo el día. Hoy me tuve que bañar porque es jueves. Bueno, yo todos los jueves no me quedó otra. Ustedes saben que nosotros todos los jueves nos bañamos. Yo no. Y hoy me tocó bañarme y estaba, hacía frío. Puede valerle ahora que ella es una señora. Nunca sabrán que sufre tanto por ti. Ella es una señora, no puede vivir. Danielita lo está invitando a bailar a su tocayo. Es parte del juego. Dice Dani Gallo, ¿tenés ganas de bailar? Oh no. Sábados de fiesta, dice, no paraba. Y sí, quedarme quieta fue malo. Nadie sabe lo de la costanera. Yo vi unos videitos por ahí que andaba bailando, ¿eh? Andaba bailando la Chini, andaba bailando Jorge Sepe, por ahí es la Vinci, y estaban en la costanera, así que. Y hacían trío. ¿Vos viste cómo hace esto? El ambiente americanero es medio swinger. Con barbijo. Por lo menos tenían protección. Silvia, que solo yo soy lo de la costanera. Por ahí era un video viejo y yo le mando que están haciendo baile. Estuvieron, sí, estuvieron. Yo estoy loca. Bueno, más o menos. Hola, buenas tardes, la Punchi Punchi. Soy Dora. ¿Qué tal, Cari, Carlos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un temita para mí, por favor. Ya saben quién soy. Por la voz me van a reconocer. Como siempre, les digo igual mi nombre. Soy Dora, del barrio La Matera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Está muy linda la radio. Bueno, me alegro de poder hablar con ustedes en este día tan horrible, que no sé hasta cuándo vamos a estar así. Esperemos que mañana se amanezca lindo. Y arriba los punchipunchi hoy, ¿eh? ¿Me pasás un temita, Cari, por favor? Besos. Chao, linda. Lo estamos siempre, siempre escuchando. Chao, linda. Gracias, Dorita, por estar siempre del otro lado. Muchas gracias. Ella el otro día me estaba saludando por el Día del Locutor. Después dijo, no es el Día del Locutor. Acá me están cargando porque es el Día de la Radio. Ella anda como yo, en las nubes siempre. Pero ella siempre muy atenta con nosotros. Uf, hace años que nos sigue Dorita de la Matera. Viene desde la otra radio donde estábamos antes. Ya te vamos a estar dedicando algo, Dorita. Algo de Marco Antonio, por ahí, que a ella le gusta mucho. De Roberto Carlos tenemos también, que también le gusta. Ama a Roberto Carlos ella. En realidad, Dorita está media... media sátira, le gustan todos. Ricardito Giacoboni dice que muy pronto una gran fiesta clandestina se vendrá de la mano de un DJ muy importante. Sí, ¿qué hacen? Hacen igual. Hacen fiesta clandestina, no, no hay secreto en eso. Olvídate. Clases disfrazadas. Ay, no me hagas hablar, Carlos, por favor. O también cenas disfrazadas. No me hagas hablar, Carlos, porque tengo pocos amigos, no me quiero quedar. Tremendo tema, dice Vicky, la mejor Abu. Hola, Ricardo Rojas, dice Vicky. Trabajo que hiciste ayer, Cari, precioso, dice mi tocaya. No, trabajo ese del mes pasado. Son fotos del año pasado. Me quedó lindo, la verdad que estaba un poco nerviosa porque eran varios delantales para una peluquería canina y nunca había pintado a mano, y estaba un poco con... Ella pinta con soplete. Sí. Yo le doy a la chapa y la pintura, viste. Pero quedó buenísimo. La verdad que los clientes contentísimos. Asomaste el ojito, dice Vicky. Alguien anda espiando, ¿no, Vicky? Ricardito Giacoboni también, siempre alargándome la lengua, dice que quiere sangre. Dale, hablame. Estoy hablando, ¿no ves? Operador hoy. No, musicalizador, yo soy operadora. Pintora con soplete. Menos cocinera de todo. Menos cocinera y cebadora de mate. A Mirtita le estaba por decir, me hiciste olvidar, ahora me acordé que había dicho de que vos siempre me cebas mate. Él siempre me ceba mate porque no quiere tomar los míos. Son horribles mis mates. Entonces agarra y dice, no, deja mejor que hago yo. Un besote grande para la señorita Cintia Silva que nos está escuchando desde Gutiérrez. Más precisamente del barrio San Rudecindo. Te mando un abrazo grande, una guerrera de la vida. Ella pudo vencer a una enfermedad tan fea como es el cáncer. Un besote grande para María Elizabeth Belsiga. Vicky, que ella lo vea el que nos está espiando. Contá, Vicky, ¿quién es? Mate, que coma, que haga todo junto. No puedo, Carlos, pará. Dice Vicky que se recupere el señor Silvio Maciel. Mucha fuerza para él. Todo acabó. Y luego de ese jeito que yo no quería. Que se recupere prontito, así vuelve con los vivos. Yo me redimí y peço en paz. ¿Qué se pasó? Para tú ficar así, si yo confesei. Yo ya me arrependí y até chorei. Lo mal que te causei há un tiempo atrás. Agora só me tratas por você. Mais provas de amor que as que eu te dei. Sinais de redenção não tenho mais. E o meu alô só tem como resposta o teu adeus. Rezamos antes que fomos tu e eu. Chama-se agora inimigos mortais. E hoje sou um estranho. Desconhecido, nada mais que estranho. Fez amor contigo. E hoje sou estranho. Para quem dei a vida. A Karinita Diácono não lhe está gustando nada a música, nada dice. Estranho. E tu, minha inimiga. Para te ver. Vicky, la mejor amiga. La mejor Abu dice, es un genio Silvio Maciel con la música. Con su música. Solo atendes para me ferir mais. Siempre dizer que me vais odiar a vida inteira. Ahora te vamos a pasar unos temitas, Vicky, para vos. Que los hizo él exclusivamente para Locos por el Americano. Y hoy son extraños. Desculpa. conhecido. Nada mais que um estranho. Pensa-me contigo. E hoje sou um estranho. E que dice: que lindo tema, por Deus. Quiere mate también. Extraño, y tú, mi enemiga. Un tema más lindo que el otro, dice Vicky. ¿Conocés todavía? No dije nada yo de la música. Ya lo sé, Karina. Ella inventa para hacerme engranar a mí. La conozco. Karinita, yo vi que vos estabas mandando emojis con corazones y todas esas cosas. Entonces yo dije que no te gusta la música. But your love showed me the way. We're not perfect, but you're better off that way. Silvia Dávila dice que se mejore pronto mi tocayo Silvio Maciel. Se extraña su música. Hoy le dije exactamente lo mismo, Silvia. Mala, dice Cari. Sí, soy mala. Uf, si le falta conocerme a ustedes, ¿eh? Dice acá el señor musicalizador que se preparen, que ya vienen los 25 minutos. ¿Cómo dijiste? 24 minutos. ¿A qué? Música. ¿Bien arriba? Bien arriba. Escuchándolos por la radio, como verán no puedo abrir el Face, pero bueno, acá haciéndole el aguante, hermosa la música, y bueno, aguante locos por el americano. Aguante Mimi, aguante locos por el americano. A disfrutar estos 23 minutos que nos quedan. No, 23 minutos no, casi media hora tenemos, Carlos. Ah, no, por cierto, entregamos antes. A nosotros nos gusta entregar antes. Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay saludote grande para Mónica Acevedo, que le encanta este tema. Se vuelve loca cuando lo escucha. Danielita Yaco nos dice, punchi, punchi. Dorita de la Matera, este tema también va para vos. Un saludote grande para todos los que nos están escuchando por la 102.9. Que son un montonazo. Un beso grande también por los que nos están escuchando por la www.fmradiobox.com. Por los que nos están escuchando por la aplicación de Radio Box 102.9. Un abrazo enorme para todos ustedes, se los quiero un montón. Dice Silvia Dávila. Por el americano. On fire. Dice Dave, Susana Dávila, que estás hecho un fuego, Carlitos. Llamen a los bomberos, que se incendia, se quema. Se le prende fuego la consoladora. Digo, la controladora. Silvia Dávila, que esa vocecita de Cortina la mata de amor. Ay, no sabés la cantidad que tenía Silvia. Tenía un montón de pisadores con voces de chicos. Y viste que cambió el drive. Yo los guardaba a todos los los audios ahí. Y al cambiar la aplicación, el drive, se me borraron un montón. Cuando fui a buscar, quise bajarme, quería morir. Perdí un montón de pisadores que me hace la gente, que me manda así a la radio para que yo pasarlos. Y se me perdieron muchísimo, muchísimo. Tenía de Axel, del hijo del Turquito de Solano, tenía de Cari Tiuco, de Paola Tiuco. Un montón de pisadores de chicos, hechos por chicos, se me perdieron todos. Ahora cuando mi nietita aprenda a hablar mejor, le voy a decir a ella también que me grabe uno. Acá estamos haciendo un homenaje al señor Silvio Maciel, ¿eh? Todavía no se fue para el otro lado, ¿eh? No. Nosotros hacemos homenajes en vida. Siempre muy agradecidos a la gente y le agradecemos en vida. Porque después no vale de nada. que es una pena que perdiste los pisadores. Pedí de nuevo. Sí, es una gran pena. Vos sabés que los chicos que me hicieron los pisadores ahora ya están bastante grandecitos, o sea que ya no tienen casi esa voz que tenían cuando me mandaron los pisadores. Axel tenía 3 añitos cuando me mandó los pisadores. Y el hijo de Paula Tiuco también tenía 4 o 5 años. Y ahora ya están grandes, ya no tienen esa vocecita. Yo creo que este es el mejor tema que hizo el señor Silvio Maciel. Me encanta. Fuera de joda, lejos, el mejor tema. Tenés razón. Estos son los enganches del señor Silvio Maciel. Estos son temas hechos por él. Esa, dice ella. Grande para José, dice recopada la radio, saludos. José. Parecido a Marcelo. Grande para Claudio Zamudio. Hola, Claudito, ¿cómo estás? Tema hecho por el señor Silvio Maciel. Se lo dedicamos a la señora de la matera, a Dorita. Igual queda tiempo para pasar uno, como dice Silvio Maciel, los latinos que a él tanto le gustan. La tocaya de Silvio, somos varios los seguidores del señor Silvio Maciel, sí. Un montón lo siguen, olvídate, Susanita. Hay muchos que andan escondidos, pero lo siguen. No sé, bracitos. Bracitos para arriba. Este tema es una bomba, dice Silvia. Dice Vicky que ayer se dio cuenta de que Silvio tiene muchos seguidores. Y le manda saludos a la hermosa familia que él tiene. Somos todo tocayo acá, ¿viste, Vicky? Vos sos tocaya de la mujer de Silvio Maciel. Silvia Dávila es tocaya de Silvio. Karinita ya con el... Todo tocayo. Dice Susana Dávila, quiero que mis amigos lo escuchen. Lo descubrí en un especial de Cacique, de Gustavo Ruiz Díaz y de Carlos Godoy. Y no pude dejar de seguirlo. Amo su estilo. Aunque no quieran reconocerlo, yo creo que a muchos les gusta su estilo. Lo que pasa, viste cómo es acá. Son todos celosos. Acá en la aplicación que dice vamos por más americanos. ¿A dónde tenemos que ir a buscarlos? ¿A México o a Ceballos? Dice Silvita que ella que a ella la bautizó tocaya. No tengo el placer de conocerlo personalmente. Igual no te perdés de nada, Silvita. Dejalo así nomás, miralo, seguilo mirando por los vivos. Vicky dice, yo logré sacarme una foto con Richie Silva, Silvio Maciel y entre otros DJs. Sacaste la foto nomás, porque una sonrisa no le sacás ni a palo a Silvio. Y dice que siempre están sus vivos de YouTube. Sí, nosotros más lo seguimos por Twitch. Ahí nos podemos despachar. The Weeknd, dice Karinita, temazo. dice que ella se divierte cómo me pelea Silvio. Nos peleamos mutuamente los dos. Hoy me mandó un mensaje y me dijo, bueno, te dejo porque vos no la terminás más. Y yo agarré y le digo, y bueno, ¿para qué me hablas si sabes cómo me pongo? Es verdad, Silvita, ahí nos conociste en Twitch. Ahí conociste a estas dos grandes personas. Zanfarrona, decía mi hermano cuando era chiquito. Dice Silvia que él se divierte conmigo. Los dos. Porque entre los dos nos matamos, pero nos amamos. ¿Viste como la canción? Cuando juegan, todo lo más bien. Y después llega, se desconocen. Claro, llega un momento, a veces nos desconocemos. Dice Karinita Yácono, gracias Dani Gallo por bailar. Saludo para él, que se mejore prontito. Silvio Maciel, dice Vicky. Y así de esta manera nos vamos despidiendo nosotros también. De este día jueves 2 de septiembre ya, el mes más hermoso del año. Pensé que se cortó el vivo, me salió acá un cartel. Gracias. Gracias, gente linda, por estar del otro lado, por hacernos compañía, por hacernos divertir. La pasamos genial junto a ustedes. Como dije antes, la gente que está por aire, la gente que está por la www, la gente que está por la aplicación, por mi Facebook personal de Karina Lilia Palma. Acá nos despedimos, nos estamos despidiendo de este jueves hermoso que hemos pasado junto a ustedes. Gracias, señor musicalizador, como todos los jueves. Muchas gracias a todos, buena semana, cuidarse. Carlos Espíndola. En la operación técnica puesta en el aire. Y quien les habla, Karina Lilia Palma. Un placer haber estado acá. Y bueno, sigan cuidándose. Vamos a reclamar por la segunda vacuna. Un abrazo a todos y que tengan un excelente fin de semana. Se los quiere muchísimo. Chau, chau. Vox FM 102.9. Tarde.